Y bueno, volvemos a situar en el lugar que estamos a la audiencia que se renueva. Nos encontramos acá en Puente de Hierro, en una comunidad de 60 familias que vive aproximadamente a una hora caminando desde el control. El control que también está localizado cerca del centro de salud, o sea, es la misma distancia. Un lugar que ingresan 4 veces al día micros, ingresa el escolar. Un servicio que a veces se niega a subir a las personas adultas porque no representan al sector de infancias, a los escolares. Y en medio de toda esta situación, cuando ingresamos a la comunidad del vertedero, tenemos del lado derecho un basural de 11 hectáreas y del lado izquierdo más de 4 lagunas, lagunas inmensas, inmensas, con todos los desperdicios de los servicios cloacales de Guaymallén, que no responden a los servicios de la comunidad, porque en la comunidad no tienen ni agua potable, no tienen servicio de gas, no tienen servicio de transporte, no tienen servicio de salud, no tienen, hay espacios, hay algunos terrenos que sí están relevados por los barrios populares, hay otras familias que también tienen las escrituras, pero aún así seguimos teniendo la ausencia del Estado. Y acá estamos con Lourdes para hablar lo que hablábamos y presentábamos recién, la situación del agua. Nos encontramos justo paradas sobre el lugar donde pasa una corriente de agua potable, ¿no? ¿Es así, Lourdes? Sí, es así. Tenemos la corriente del agua potable, Aguas Mendocina se llama. Necesitamos llegar a un punto de encontrarlo con el dueño encargado del tema del agua para tener... El tema, ante todo, es por la contaminación que hay, porque tenemos las placas y las placas se llenan. Y bueno, necesitamos, nosotros tenemos todos pozos de agua. Todos usamos pozos de agua y ya no es tan seguro tampoco estar tomando esa agua. Hay muchos que no tienen agua tampoco, viene el camión, los brindan el camión de agua y a través de esto, también hace poco, hace 3 años, el vecino que consumen agua y ahora, recién ahora, por un reclamo que nosotros hemos hecho, lo han dicho que el agua no se puede tomar, es solamente para... Pues tenemos por un lado acá la pasada de agua potable que ustedes están luchando para que ingrese a la comunidad, o sea, pasa el agua potable pero no ingresa. Ustedes lo que hacen son pozos para llegar a 22 metros bajo tierra a los pozos de agua, que están atravesados por las piletones de agua, que son no sé cuántos metros de profundidad tendrán, pero sí sabemos las medidas del basural, que también se acercan, que estamos hablando de un pozo de 11 hectáreas donde la basura la van acumulando, que entienden que corre peligro el agua potable que ni siquiera ingresa al barrio. No ingresa. Lo que sí también llegan boletas al nombre de los dueños de los lotes. En mi caso llega al nombre de mi papá, porque el lote es de mi papá, entonces llegan a él. Pero le cobran el agua, todo como si la estuviera usando y no se usa el agua, porque no se usa. Y queremos agua, o sea, no estamos pidiendo tampoco que los regalen el agua, porque si se debe pagar, la pagaremos, porque es así, por eso estamos luchando por esto, para tener, porque ya no se puede estar así, ya está, aparte de las contaminaciones, todo lo que hay, es impresionante. De haber atravesado una situación de pandemia donde inclusive el agua que llegaba en tanques por parte de la municipalidad, coordinada por la delegación, no era potable, no es potable esa agua. No, nos dijeron que no era potable, no se puede tomar, pero que supuestamente nosotros la tenemos que hacer hervir, pero es mucha agua lo que nos dejan, y cómo hacemos, no tenemos cómo hacerla hervir, porque es así, lo dejan 2 veces a la semana agua, y en esas 2 veces a la semana que te traen tenés que pasar la semana, porque si no la pasás, tenés que tratar de cuidar el agua, porque es lo que tenemos, sea para todo, uso personal, uso para tomar, sea para todo, usamos agua. A partir de cómo ustedes se la rebuscan para poder conseguir el agua, bueno, lejos en realidad de eso, sí viene Aguas Mendocina a cobrarle el servicio que no llega, inexistente, pero porque dicen que lo realizan por el mantenimiento, ¿les han dicho? Sí, así lo han dicho, que esto están cobrando el mantenimiento, no el uso del agua, el mantenimiento, porque el agua pasa por acá, pero lamentablemente a nosotros no nos sirve de nada, así que el agua pase si no la podemos utilizar, y ante todo tenemos que pagar. Hoy en día, como están las cosas, pagar a lo que no usas. ¿Cuánto les llega aproximadamente? Y las boletas que le están llegando son alrededor de 2.000 pesos, 2.500. Es así, las boletas que están llegando, más ni menos ni más eso. Bueno, nosotros veníamos mencionando de que estamos justo acá en, en el ingreso, les cuento, en el ingreso al pozo donde se, donde yace este gran basural, donde ¿cuántas veces ingresan camiones? Hemos visto pasar un montón de camiones recién. ¿Cómo le va? Buenos días. Hola, buenos días. Ingresan en la mañana 17 camiones. En la tarde 17 camiones más. También en horario a toda hora las batea con mugre. Yo no sé dónde sale tanta, pero traen todos los días tanto bateas como camiones comunes vienen a tirar acá la basura. Es todos los días camiones acá. Estamos en una situación más que se suma. Recién, hace ratito nomás, pasaron 7 camiones. 7 camiones. Sin contar todos los que vienen pasando desde que llegamos. Se levanta una polvareda porque es pura tierra, ¿no? Es pura tierra. Y el camión pasa una vez al día regando. Y es la boqueta. Es una miseria. No es una cosa que diga, bueno, hizo barro. No, no, pasa tan rápido que el agua se seca al momento. Es así. Y venimos de caminar, como les mencionábamos, de haber visitado del lado izquierdo, como ingresando al barrio del lado izquierdo, los piletones. ¿Qué no se imagina un piletón de cemento o con este nylon supuesto que se suele colocar reforzado antes de realizar el relleno de esos espacios? ¿Cuál es la situación que vivíamos recién? Si no las puede describir para la gente que está escuchando. La situación malísima. El olor insoportable, usted lo vivió. Es algo insostenible esto. Y aparte los mosquitos, ya no son mosquitos chiquitos, en realidad son impresionantes los mosquitos. Hemos pedido que lo vengan a fumigar, lo dijeron mañana, vamos, y hasta la fecha no aparece nadie. Nadie me había fumigado. No ha estado lloviendo y venimos de un pilotón que está desbordado. Está desbordado para los dos lados y llega, qué sé yo, cuánto hará, con 2 kilómetros tendrá de... El agua que está saliendo, la filtración que se está haciendo. Alcanzamos a visitar el primer piletón que se encuentra más cercanamente acá a la comunidad, pero es una laguna. Después vamos a compartir realmente las imágenes para la audiencia que las quiera ver, las vamos a compartir por la página de La Mosquitera. Y está la realidad de que, bueno, 22 metros bajo tierra están la pasada de agua potable que... Es evidente que en algún punto tiene que intersectarse, ya sea con el basurero que, con el basurero van juntando o la tapan con tierra, ¿cómo es la situación? Como acá está al aire libre, si usted entra más adentro lo ve, está al aire libre. Eso lo pechan para volver a echar, lo que llega nuevo y sigue amontonándose, y eso está al aire libre. Está así en abierto, no está tratado. Hay bordo de tierra, pero yo no lo... ¿Cómo le diría? No tapan eso, no sé por qué no lo tapan. Pero no, está al aire libre todo. Pensaba, ¿cuál es la situación? O sea, nosotros hemos visto ingresar y seguimos viendo ingresar, ustedes podrán escuchar los camiones de fondo que no dejan de circular. También vamos a mencionar que quisiera saber hasta qué hora ingresan los camiones. Y hasta por lo menos en la noche, hasta la 1 de la mañana. Y luminaria tenemos acá en este sector que es descampado, podríamos decir. Sí, la luminaria tenemos. No, es visible donde está la luminaria. Está la luminaria y además visibilidad. No se ve nada. Estuvimos pidiendo también el tema de la luz y nos dijeron que los medidores no daban abasto, o sea, que ya no podían poner más nada. Pero hay, se puede. Es un día que no se puede porque sí se puede. Nosotros lo que vimos acá sabemos muy bien, entiendo la gente de afuera que venga porque pueda ver o se una, entiendo que va a decir no, capaz que no se pueda, pero sí se puede, sí se puede. También vemos por el tema de la calle, es impresionante, no se puede pasar, porque es un vehículo, por el tema de las plazas lo hicieron que acá 3 años le iban a dar una solución con el tema de la calle, pero hacen bastante que vienen así y no hay nada. En las calles el pozo, impresionante cómo está la tierra, todo. No mencioné que tampoco está nivelado el piso, entonces esto cuando llueve, yo me imagino que debe ser toda una zona inundada, porque es como una depresión que hay en el lugar. Incluso cuando nosotros llueve, los llenamos de agua, el agua nos llega hasta las rodillas, hemos presentado video, hemos hecho muchas cosas y hasta ahora no tenemos resultados, y la verdad no lo dan nada, todo queda como la nada, lo hacen hacer notas, y a través de las notas, que son exactamente en otras respuestas, pero no llegan a nada. para la campaña, alguien por lo menos, digamos, bueno, en la campaña te aparece, no suelen aparecer. No vino nadie. Nadie, pero de nadie. No, no hemos tenido ninguna visita, no nada. Es una comunidad que hace cuántos años que habita acá en Luar. Sí, yo vivo acá desde que yo nací, o sea, tengo 24 años para los 25 y estamos la misma. En la situación, y esta es la situación que estamos viviendo, yo hace 24 años para los 25 que vivo acá y es siempre lo mismo. Bueno, vamos a cortar ahí porque después viene todo el ámbito social que se desarrolla en medio de este contexto, que ustedes podrán entender que está vinculado a este basural, que está vinculada a la situación habitacional que hay en el lugar, que todo tiene el porqué, ¿no? Vamos a hablar, en la próxima vamos a empezar a tocar y va para ya cerrar un poco la pequeña muestra de todo lo que se hizo acá, que como recién hablaba con Ana Clara, es una realidad que cuesta que entre por los ojos realmente, porque son tantas las problemáticas que se viven habitacionales, en cuanto a las infancias, en cuanto a la educación, a la salud, a la salud como eje principal a partir de los que le estamos mencionando. Pero bueno, todavía cuenta, falta contar, falta que terminemos de relatar, pero si les parece, lo seguimos abordando en la próxima, si tenemos tiempo. Pero por supuesto, Juli, no hay claro, ningún Juli. Problema y muy, muy bien, muy completo el informe. La verdad también, que no, nada más que agregar, ¿no? Es casi uno se queda sin palabras frente conocer a esta realidad. Conocer la realidad realmente. Es ¿no? así. De lo que pasa. Bueno, así que bueno, gracias, Juli. Es profundísimo. Y sí. Cuando empecemos a hablar del trabajo que se desarrolla dentro del basural, ahí también empezamos a ver cómo son funcionales todos estos espacios a la misma realidad social que se evidencia. Así que bueno, eso lo vamos a tocar en la próxima. ¿Cómo no? Seguro, gracias, Juli, muy amable. Muchas gracias. Un abrazo para ustedes. Un abrazo, adiós.